Resistencia Radio. Oídos libres. Radio. Oídos libres. Sean bienvenidos a un programa más de Nueva Escena, aquí donde impulsamos el talento local, el talento musical de todos nosotros. Me presento para los que no me conocen, yo me llamo José Sauri, estamos aquí en Nueva Escena en Resistencia Radio. Acabamos de escuchar una banda de Mérida, una banda antaña, Esta banda se llama Designación, discúlpeme, se llama Designación, una banda conformada por Bascap. Bascap, como siempre lo he dicho, mis respetos, tienes una grandiosa voz. Es una canción muy bonita para el Día del Amor y la Amistad, que es hoy, 14 de febrero. Obviamente esta canción tiene una dedicatoria especial, especialmente para Cecilia. Cecilia, tú que me has apoyado bastante, has visto mis tropiezos, has visto mis fracasos, me has apoyado en lo que he necesitado, y esta canción es para ti, esta canción es de nosotros y te la dedico con todo mi corazón. Te amo mucho, obviamente tengo que tener sentimientos, y estoy muy feliz hoy porque me han escrito bandas de distintos lados de la República en estos días, y estoy muy feliz y agradecido por la confianza que me están dando. Y obviamente reitero, si tienen una banda, un proyecto, un conocido que tienen una banda, por favor que me escriban en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en donde sea, aquí en la página de Resistencia, claro. Sigan la página de Resistencia porque también tenemos buenos programas. Esta semana ha estado muy, muy, muy bueno los programas de Resistencia Radio. Un saludo, Isra. Saludos. A ver cuándo sacas las chelas. Bueno, vamos por una banda que me escribió hace porque es unos pocos días que van a estrenar el 18 de este mes. Van a estrenar nuevo sencillo. Pueden seguirlos en sus redes sociales. Se llama Violeta Rex, una banda potosina conformada, ahorita les digo, una banda potosina de rock conformada por Antonio en la voz, Jesús en la guitarra, Jonas en la batería, Max en el teclado y Sebas en el bajo. Chicos, muchísimas gracias por haberme escrito en mi correo. Obviamente estaremos impulsando sus redes sociales, estaremos impulsando el sencillo que están próximamente en sacar. Y por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares, con sus novias, con, como digamos en Yucatán, con sus shushu. Esta canción es de Violeta Rex, no le cambies, estás en Nueva Cenia por Resistencia Radio. Espúmate Resistencia Radio. Oídos libres. Y acabamos de escuchar a Violeta Rex con esta canción llamada Idioma Estelar. Chicos, un gran saludo para San Luis Potosí. Y estaremos compartiendo sus canciones en mis redes sociales de Resistencia Radio y obviamente en mi página de Instagram, obviamente como J-Sauri. Esperen su sencillo este 18 de febrero, síganlos en sus redes sociales, los pueden encontrar así como Violeta Rex en Facebook, en YouTube, en Spotify. Impulsemos el talento local, chicos, sigan así, síganla rompiendo, un saludo. Ahorita vamos a escuchar a un talentoso yucateco, se llama Mafut. Esta canción la verdad se me hizo muy bonita, muy chistosa, no chistosa, perdón, muy curiosa, porque dice la verdad. Esta canción se llama Los Mexicanos. Este es un joven talentoso yucateco que su propuesta musical engloba géneros como el pop, el trova y el jazz. Es un gran compositor, tiene un estilo único. Vamos a escuchar esta canción de Mafut. Estas son Los Mexicanos. Si me río muy mi risa, y si lloro muy mi llanto, y si al mundo no le gusta que se vaya mucho al diablo, puede ser que yo no tenga ni un solo peso en mi bolso, pero tengo mi sonrisa y eso vale más que todo. Si un mexicano te quiere, nunca le pongas los cuernos, porque es terrible tenernos y después sufrir perdernos. No sufras si te rechazan, pues cuando alguien ve algo caro, casi siempre lo rechaza, porque no puede pagarlo. Y es así como pensamos los mexicanos, los mexicanos. Y es así como pensamos los mexicanos, los mexicanos. Chaparrita consentida, es por ti que doy mis pasos. Si no vas a hacerme caso, hazme el corazón pedazos. Lo hice sin querer queriendo, al cabo que ni quería, pero yo primero muerto antes que perder la vida. Y mis pies pa' que los quiero, si tengo alas pa' volar, pues yo no pinté mis sueños, yo pinté mi realidad. Y es así como pensamos los mexicanos, y es así como pensamos los mexicanos, como dijo Juan Gabriel, la gran estrella difunta. Dicen que lo que se ve nunca, nunca se pregunta, y no importa si eres de lejos, como la Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos dé la rechingada gana. Y es así como pensamos los mexicanos, los mexicanos. Y es así como pensamos los mexicanos, los mexicanos. Los mexicanos sabemos que para ser inmortal hay que ser como Chabelo y el dolor catafixiar. Resistencia Radio. Oídos libres. Y seguimos con más música aquí por Nueva Escena en Resistencia Radio. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto como las de Resistencia, porque en verdad tiene muy buenos programas. Tiene excelentes programas todos los días y con repetición. Nosotros les recuerdo que tenemos repetición los martes, mañana 15, a las 10 de la mañana. Tenemos repetición los martes a las 10 y siempre estamos los lunes a las 7 de la noche. Acá vamos a escuchar el talentoso yucateco Mafud, que hace poquito se presentó en la ciudad de Mérida. Escuchemos una banda que igual me escribió en las redes sociales. Ellos se llaman Backside, son igual de San Luis Potosí. Es una banda que se formó el año pasado, hace 2 años, en el 2020, durante la pandemia. Un reto bastante difícil por lo que estuvimos pasando, todo el encierro y todo. Tiene un sonido fuerte y rápido, con letras crudas y música agresiva, influenciados por géneros como el speed metal, pop punk y punk rock. Este primer material que vamos a presentar es el Hook, es un EP que, ¿cómo se llama?, que salió a finales de este año, no, perdón, del 2021, que acaba de pasar. Escuchemos a Backside. Estás en Resistencia Radio en Nueva Escena. Escuchar Resistencia Radio. Oídos libres. Acabamos de escuchar a Backside de San Luis Potosí. Un saludo una vez más. Es la segunda banda o la tercera banda de San Luis Potosí que pasamos aquí en este programa. Compártelo en las redes sociales para que más bandas quieran participar y podamos impulsar el talento local, tanto el talento del país, vaya, o sea, para que muchas personas escuchen el talento de muchos artistas que hay en las calles, en los artistas que están estudiando, los artistas que están trabajando en un trabajo que a veces no les gusta, ejemplo yo. Entonces, un saludo a todos los colegas músicos, artistas, bailarines, actores, pintores, escritores, toda la rama de artistas, toda la rama del arte, que es hermoso. Escucharemos una banda de la Ciudad de México, si no estoy mal, espero y estar bien, es de la Ciudad de México. Los encontré en Instagram, maravillosas redes sociales, la verdad, de hermosas redes sociales, donde podemos encontrar más bandas locales. Ellos son Off Rockets de la Ciudad de México. Escucharemos esta canción que se llama Dura Realidad, que el video sí está bastante bueno, en particular porque muestran imágenes, escenas de las cosas, las personas que están padeciendo en las calles, la situación actual que se vive en el país. Esta canción se llama Dura Realidad, es Off Rockets. Pueden seguirlos en sus redes sociales, así lo pueden encontrar en Instagram, en Spotify, en Facebook, en YouTube. Esta canción se llama Dura Realidad. Resistencia Radio. Oídos libres. Y ellos fueron Off Rockets de la Ciudad de México. Un saludo a la banda de Off Rockets que siguen dándole duro, siguen rockeando. Je. Escucharemos una banda de Monterrey, Nuevo León, que hace poquito se presentó. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando del concierto que dio Marina Azul con Saturno y tenían invitados especiales. Pues uno de ellos fueron Local Champions, que son cuatro chavos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del norte del país. Estuvieron tocando aquí el viernes en la Ciudad de México en el foro Indie Rocks con Saturno y Marina Azul. Esta canción de Local Champions es Sin Saber. Síguelo en sus redes sociales, así lo pueden encontrar como Local Champions en Spotify, en YouTube, en Facebook, en donde les guste escuchar música, obviamente iTunes, Spotify, Amazon Music, en donde les guste, donde sea de su preferencia, obviamente. Y nuevamente reitero, si tienen un proyecto musical, tienes un conocido que toca y quiere promover su música, por favor de escribirnos en las redes sociales de Nueva Escena y de Resistencia Radio. Y si quieren, en personal, que estoy como J-Sauri en Instagram. Por favor, escríbeme, déjenme un DM con su proyecto, una reseña, una pequeña biografía. Y yo los estaré escuchando. Y obviamente, para este tipo de programa, no importa el género que sea, sea ska, sea punk, sea reggaetón, sea lo que sea. Aquí impulsamos el talento local. No importa el género que sea, aquí no dividimos géneros, aquí somos abiertos a cualquier género. Y escucharemos a Local Champions. Por favor, no le cambien, están en Nueva Escena por Resistencia Radio. Ellos fueron Local Champions, una banda de Monterrey, y volvamos al sureste del país, especialmente Mérida. Escucharemos una banda. Esta banda se llama Acid Waves. Algunos ya lo conocerán, algunos no, quizá. Está integrado por los originarios de Mérida, Yucatán, Orlando Pérez y Alfredo Cano. Tiene canciones como Inferno Club, Addictive. Sus influencias son Tame Impala, Ratatat y Justice. Esta canción obviamente es según yo, sale una serie de Netflix que se llama El Diablero. Según yo, no sé. Amigos de Mérida, por favor, confírmenme si estoy bien o estoy mal. Esta canción se llama Infierno Club. Recuerden que estamos todos los lunes a las 7 de la noche y los martes con repetición a las 7, a las 10 de la noche. Perdón, estás en Nueva Escena por Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. Acid Waves, impulsando el talento yucateco, una gran banda que no sé si estoy bien, si siguen activos o no. Les mando un gran saludo a los amigos de Acid Waves. Vamos al norte del país nuevamente, si no me equivoco. Efectivamente, vamos al norte del país con una banda nueva, relativamente nueva. Siempre digo relativamente ahorita que me doy cuenta, bueno, eso no es el caso. Esta banda es nueva, es de Monterrey, Nuevo León. Esta banda se llama Monitor y sus canciones están en sus redes sociales como SoundCloud, están también en Instagram, también están en Facebook, en YouTube. Pueden escucharlo. Esta canción se llama Moonlight, es un demo. Obviamente es una banda relativamente nueva. Por favor, impulsemos el talento local porque esta es una gran canción. Y como les dije, esta canción se llama Moonlight. No le cambies, estás en Resistencia Radio Nueva Escena. Recuerden, si tienen un proyecto musical, tienen un amigo conocido, soy muy monótono, pero quiero impulsar más el talento local. Quiero dar un poquito de un empujón a las bandas que sean escuchadas, unas que quizá no conozcan, conocer nueva música, nuevos talentos, escribirme en mis redes sociales. Y quiero mandar un saludo, aprovechando el tiempo que tengo. Tenemos media hora de transmisión todavía tienen media hora para aguantarme. Quiero mandar un saludo especialmente a mi mamá, a Isabel, te amo, a mi papá, a Don Goyo, a Gregorio, a mis hermanos Monse, Nina, Tito, Roche, Julio, Javier, Mono, a todos mis amigos de Mérida. Obviamente los quiero, los aprecio mucho. Hoy día de San Valentín, día del amor y la amistad, obviamente no solo es de amor, de pareja, sino también recuerden que es amistad. Convivan con sus amigos, salgan con sus amigos, tomen con sus amigos, mámense con sus amigos, todo con límites, obviamente. Obviamente pásala bien. Es un día bonito, es un día para celebrar la amistad y el amor. Obviamente, si tienen una pareja, abrázala, bésela. Cecilia, te mando un abrazo, te amo mucho, gracias por todo. Javier, Mono, mis mejores amigos de años, los extraño, obviamente. Extraño los viernes de tomar cerveza y en el techo escuchando Moderato. Que les recuerdo que Moderato, bueno, eso es un paréntesis. Moderato va a estar tocando en el Auditorio Nacional, si no me equivoco, el 4 de marzo. Entonces, si son fanáticos de Moderato, alguno de por ahí, por favor, compre esos boletos ya en Ticketmaster. Estará Moderato en el Auditorio Nacional. Cierro paréntesis. Mono, te extraño. Chúpala, chupa mi pirish. Y esta canción se llama Moonlight de Monitor. Recuerden, están en Resistencia Radio por Nueva Escena. Sigan la página de Resistencia Radio, donde tenemos buenos programas. No le cambien. Resistencia Radio. Oídos libres. Y ellos fueron la banda de Monitor, que por esta canción se llama Moonlight. Un saludo a los chicos de Monitor. Sigan la rompiendo, chicos. Sigan tocando. Sigan buscando eventos, conciertos, porque la van a romper fácilmente, porque son una gran banda. Les mando un gran saludo, un gran abrazo desde la Ciudad de México para ustedes. Quiero presentar esta canción, bueno, esta banda que encontré en TikTok, maravillosas redes sociales, como siempre lo estoy diciendo. Esta banda se llama Nuevo Vintage. Esa banda es de la Ciudad de México, ya lleva un buen rato tocando en escena local. Es una banda que busca posicionarse en la industria de la música. Tiene un estilo indie nostálgico que nos transmite épocas del pasado y trae recuerdos vagos. Están compuestos por Aldair Soto, que es el vocalista, Joshua Pérez, el guitarrista, y Jacobo Pérez, es el baterista. Esta banda empezó tocando covers durante un tiempo, como todas las bandas que siguen cuando inician, tocan covers, Metallica, todo lo que se les ocurre a la cabeza. Bueno, por mi parte, así empecé yo. Empezaron con su composición original, buscando su estilo musical, porque obviamente cuando creces, la música crece contigo. Esa es una frase que escuché hace tiempo y es verdad. Cuando tú compones música, la música crece contigo. Entonces no vas a componer lo mismo que componías hace 10 años a cuando tienes 30. Entonces la música evoluciona, madura, cambia contigo. Y esto es lo que les pasó a estos chicos de Nuevo Vintage, que es una buena banda que están estrenando igual este sencillo que se llama Ironía. Vayan a checarlo en sus redes sociales, en YouTube, en TikTok, porque yo los encontré en TikTok, en YouTube, Spotify, Facebook. Por favor, síganlos donde sea, porque es una buena propuesta musical. Síganlos. Esto es Nuevo Vintage con Ironía. Thank you. Resistencia Radio. Oídos libres. Y ellos fueron Nuevo Vintage, una banda de la Ciudad de México que ya lleva buen rato tocando. Un gran saludo para la banda de Nuevo Vintage, que la está rompiendo en redes sociales, sobre todo promocionando su música en TikTok, que eso está chido porque pues, por ahí los conocí, me metí a escucharlos, me gustó. Hay muchos artistas que están haciendo eso, impulsando sus canciones, cómo surgen sus canciones por medio de esta red social TikTok. Y la neta, vale la pena como que ver algunos de sus videos para como que encariñarse un poquito del artista más que nada. Y casi estamos a la recta final de este programa. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos están escuchando para este bello 14 de febrero. Espero que se la estén pasando bien, tan con su pareja, con sus amigos, con su familia más que nada, que la familia es lo más importante. El amor propio también es muy importante, no importa si no tienen pareja, no importa si están lejos. El amor propio es muchísimo, vale muchísimo más. Recuerden esto, nunca están solos. Siempre se tienen a uno mismo. Es un momento de reflexionar, un momento para conocerse a sí mismo. Entonces no se sientan tristes, que no tienen pareja, no están con sus amigos, dadas las circunstancias que se encuentren en estos momentos. Recuerden que solo es un día más, también, día de mercadotecnia, pero ánimo, todo va a estar bien. Y ya estamos en la recta final de este programa, entonces vamos a presentar una banda igual de San Luis Potosí, que contiene redes sociales también, en Instagram. Esta banda se llama Blind Fishes, es una banda de San Luis Potosí, nueva. Y vamos a presentarles una canción que está la encontré en Bandcamp, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia esta red social de streaming musical. Muchísimas gracias a todos que nos están escuchando, que me han estado escuchando, a las personas nuevas que nos están escuchando, pues bienvenidos. Este es un espacio para las bandas locales, recuerden, bandas independientes, artistas independientes, reggaetón, jazz, reggae, ska, punk, rock, metal, glam, power, lo que sea, el género que, lo que sea, aquí es este es su pequeño espacio para promocionar, para impulsar, para anunciar su proyecto. Muchísimas gracias a todos, a mi mamá, a mi papá, a Israel, sobre todo Israel, muchísimas gracias Israel. De verdad, muchísimas gracias por este pequeño espacio que me estás ofreciendo aquí en esta bella Resistencia Radio, la Resistencia. Esperemos vernos un poquito para echarnos las chelas. Está pendiente de las chelas. Muchísimas gracias. Igual no olviden no despegarse de Resistencia Radio, porque aquí tenemos buenos programas, buena música, buenos materiales. Por favor, sigan a Resistencia Radio en Instagram, en Twitter, en Facebook. Creo que hay una aplicación de Resistencia Radio para Play Store. Por favor, descárguela en su Play Store y escuchen de la Resistencia. Muchísimas gracias. Me presento, yo soy José Sauri y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche por esta bella red social de Resistencia Radio. Nos vemos en la próxima. Que tengan una linda noche y chao. Resistencia Radio. Oídos libres.